Estamos tratando de comunicarnos, Nico, y mientras tanto charlemos un poquito sí. sobre lo de Perú, que realmente es terrible. Lo de Jujuy. Perdón, Jujuy. Sí, hemos visto imágenes impresionantes realmente, y sobre todo también una circulación de la información muy rápida de lo sucedido allí en Jujuy respecto a la represión que se sucedió hace unos días, brutal represión de parte de la policía, y algunas imágenes que se pueden llegar a establecer como un paralelo en cuanto a los sucesos en la práctica con lo que sucedió en la última dictadura militar y también en lo que sucedió en el apagón de Ledesma, que la parte empresarial cómplice de las fuerzas de seguridad, por ejemplo, retomando lo último de Jujuy, prestando camionetas particulares para la cacería de determinados manifestantes. Sí, ¿sí? Sí, sí. Y también. Algunas no llevaban patente. Y las que tenían patente lograron identificar y eran pertenecientes a importantes empresas. Claro. O sea que sí, es parecido a lo, es volver al pasado esto, realmente, ¿no es cierto? Sí. Y después el tema de no respetar la autonomía universitaria. Entraron en la Universidad Nacional de Jujuy, ¿no es cierto? Eso me recordó a la noche de los bastones largos. Totalmente. Cuando entró la policía acá en la universidad, en la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Pero hay un tema de fondo, Carlos, que es el que quizás no se haya tratado con mayor profundidad en los medios tradicionales, que es el tema de fondo, me parece importante destacar, que es el litio, es el fondo económico claro. de lo que sucede allí en Jujuy, porque tiene un potencial económico para exportar el litio. Después podemos discutir si se exporta, digamos, el recurso natural este tan codiciado a nivel mundial sin valor agregado, ¿sí? Después eso lo podemos discutir en otro momento, pero lo que sí, la reforma de la Constitución jujeña está hecha acorde a esta explotación de este recurso natural. Podemos también establecer una relación con las exigencias del FMI y esto de que entren dólares a la Argentina para pagar la deuda. Pero bueno, fue una reforma consultada, según Morales, el gobernador de Jujuy, pero bueno, al estilo Morales, ¿sí? Desoyendo por ejemplo, a los pueblos originarios, a lo que reclamaban allí respecto a los recursos naturales, por ejemplo. Así es. Y han llevado detenidos a abogados que defendían a gente que estaba detenida. Hay gente detenida todavía, ¿no es cierto? Realmente es muy, muy fuerte, muy fuerte. Y el otro día lo escuché al periodista Borroni de C5N en su programa Sin Lugar para los Débiles, se llama, y dijo algo a lo cual yo adhiero totalmente respecto a la actitud del gobierno nacional. Y él lo que dijo, que del silencio a la complicidad hay un paso muy chiquito, y yo creo que es correcto. Está bien, ahora han intervenido el Partido Nacional. Peronista en Salta. Sí. ¿Por qué? Porque dicen que, dice el Gobierno Nacional que para intervenir la provincia necesita el acuerdo del Congreso y que no lo va a tener. Bueno, pero digo yo, que lo presente y que después sea el Congreso el que no le da el ok. Pero el Gobierno Nacional, la presidencia, que dé el primer paso. Ahí creo que la tenemos en comunicación telefónica. Entonces le damos la bienvenida a nuestra entrevista. Te saludamos desde aquí, desde Tengo una idea de Radio La Retaguardia, para retomar lo que está sucediendo allí en Jujuy con Martina Montoya. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeras, compañeras. Acá estamos. Bueno. Resistiendo a la avanzada de Morales, que no, hoy con su discurso no da tregua y sigue mintiendo, ¿no? Bien, escuchamos ruidos de fondo allí en la calle. Contanos dónde estás. Estamos en Libertador General San Martín, departamento Ledesma, donde la permanencia docente al costado de la Ruta Nacional 34 continúa ya 45 días de paro y 25 días de una permanencia que estamos sosteniendo las maestras y maestros de nivel inicial y primario en apoyo también a lo que están haciendo las comunidades originarias en el norte, ¿no? Y bueno, hoy salimos a hacer un ruidazo por la ciudad. Ajá. Para que no se olviden de que seguimos nosotros en la permanencia y de lucha. Bien, y también queríamos consultarte, Martina, respecto a las últimas detenciones que fueron sucediendo de manera ilegal a diferentes personas allí que se manifestaron. ¿Cómo está eso? Y fue mucha angustia, mucho miedo que se instaló de nuevo en la sociedad, pero sin embargo eso no hizo que quienes están firmes sosteniendo esta lucha, para nosotros comenzó con una lucha salarial, claro, y de condiciones laborales, y en el medio del camino nos fuimos dando cuenta de que había mucho más por detrás con lo de la reforma, que particularmente a nuestro sector docente afecta directamente, ¿no? Más allá de todos los otros puntos que nos afectan como sociedad. Así que las detenciones fueron un claro mensaje de persecución a aquel que se animaba a manifestarse contra Gerardo Morales, contra la política que está implementando y que pretende implementar a nivel nacional. Ese fue claro el mensaje, pero también estamos firmes, ¿no? Porque nadie abandonó a los compañeros que fueron detenidos y seguimos reclamando, ¿no? Bueno, anoche los liberaron. Ajá. A quienes faltaban, a última hora, cerca de la medianoche fueron liberados. Tremenda la forma y el abuso que siguen haciendo hacia los familiares, los detenidos que estaban ahí apostados esperando. Y bueno, ahora pedimos que caigan esas causas. Sabemos que la justicia de Jujuy está controlada por el gobierno. Claro. Así que es un pedido unificado de todo, ¿no? Cayendo esa reforma, creo que podemos quizás pelear las acciones particulares desde otro lado. Pero con la reforma y con la política de represión que tiene Morales, estamos sobre eso primero. Martina, también me parece, y no sé si coincidís en lo que voy a opinar ahora, que una manera de vencer el miedo este que planteabas es contar con la presencia, digamos, en la calle de la manifestación, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros, es más, en cada sección, en cada lugar donde estamos, en cada permanencia, hay una permanencia, está cortada la ruta desde La Quiaca, Abrapampa, Susque, Purmamarca, Tilcara, toda la zona norte, siguen con los cortes de ruta, donde van es intermitente, ¿no? Donde dan una pasada, y después venimos a las permanencias docentes que están apostadas desde el Ministerio de Educación, donde estamos todos los docentes ahí en una emplanada, esperando cada acción del gobierno a nuestra paritaria, que por otro lado te cuento que el jueves pasado sí había bajo acta una reunión paritaria que debía sentarse el gobierno a negociar con los gremios, y sin embargo fue una burla más, donde se sentó, apareció el ministro y le dijo que él tenía un problema personal, se retiró y pasó la reunión a un cuarto intermedio. Ahí donde están los compañeros en la permanencia constante, claro, con escuelas que van todos los días. Después tenés permanencia en Fraile Pintado, en San Pedro de Jujuy, en Libertador General San Martín, en Caimancito. Estamos en la calle, al costado de la ruta, y visibilizando que la gente no se olvide y combatiendo a los medios hegemónicos que solamente muestran una cara y no lo que está pasando acá en Jujuy, ¿no? Claro, mientras esperábamos la comunicación, estuvimos aquí charlando en el estudio respecto al trasfondo de todo esto que es la reforma de la Constitución de Jujuy. Por supuesto que les toca a la comunidad docente, a los trabajadores estatales en su conjunto, pero de algo que no se habla demasiado en los medios tradicionales es la cuestión del litio. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Lo hemos analizado, hemos buscado, muchas compañeras solamente miraban lo del litio como que era un gran proyecto de crecimiento para, ajá, la provincia y que no sé cuánto más nos iba a traer de ganancia. Sí. Nosotros que estamos en la provincia hemos visto que las escuelas que se han inaugurado con préstamos solicitados al Fondo Mundial, que no es que se están haciendo con el con Cauchari, ¿no? Uh-huh. Con préstamos que se han solicitado al Fondo Mundial, y es más, se ha creado un ministerio para pura y exclusivamente la administración de esos fondos, donde se han inaugurado escuelas fantasma que están vacías, no tienen inmobiliario ni personal, y sin embargo a la par hay escuelas que se están cayendo. O sea, nosotros conocemos la realidad. El litio es un gran negocio que viene para unos pocos, que viene a extraer el agua que es preciada y escasea en la región del norte, y que la reforma de la Constitución viene a limitar el derecho de reclamo y poder protestar por ese bien que es de los jujeños y jujeñas, y para restringir justamente con represión y persecución a aquel que se anime a protestar contra esos proyectos, ¿no? Uh-huh. El litio es hoy un oro blanco al cual están mirando todos, pero sabemos que además hay proyectos mineros en puerta en la Cámara de Diputados esperando la aprobación, y esperaban también la reforma para poder emprender sobre la explotación de otros minerales. Claro. Eso es gravísimo para nuestra región. Uh-huh. Martina, por último, si te pidiera que nos traigas una imagen de lo que está sucediendo allí en este momento, ¿qué ves alrededor tuyo? Veo compañeras y compañeros que asumieron una lucha que jamás se imaginaron ellos que iban a emprender. Están convencidos, han leído, han escuchado, han pedido que les expliquen qué es la reforma, por qué el litio, por qué vienen por el litio, y además defienden su postura salarial. Ajá. Y veo un pueblo que pasa de largo y mira, ¿no? Presta atención, y bueno, si escuchan las bocinas, algunos se suman al reclamo. Claro. Y y yo creo que estamos sirviendo de campana para que escuchen lo que está pasando. Creo que eso es lo que estamos haciendo en este momento. Ojalá que la sociedad toda se despierte y se ponga de este lado donde estamos haciendo ruido, ¿no? Bien, ¿y cómo sigue la lucha? ¿Se van a quedar allí durante esta noche? ¿Continúa mañana? Nosotros tenemos una permanencia al costado de la ruta, como te decía, que ya va más de 25 días esa permanencia, donde tenemos nuestras cosas, las vamos cada vez ampliando más, uh-huh. Donde ahí se juntan los compañeros por turnos, las sostenemos las 24 horas y hacemos acciones concretas. Salir a la calle, acompañar a alguna organización si ha hecho un corte de ruta para estar con ellos un rato, hacemos marcha de antorcha. No estamos quietos desde que empezó esta lucha el 5 de junio con un reclamo salarial y se amplió a toda la defensa de todos los otros derechos, no hemos parado. Nosotros seguimos al costado de la ruta en Libertador General San Martín y mañana nos empezamos a preparar para marchar en lo que es la gran marcha en conmemoración a la noche del apagón, donde se unen dos localidades, ¿no? Calilegua y Libertador, y vamos, que queremos estar presentes con una gran columna docente que vienen de toda la provincia a marchar. Claro, y de esto último, ¿qué expectativas tenés? Que se siga visibilizando la lucha, sobre todo seguir sosteniendo la memoria, uh-huh, por los compañeros detenidos desaparecidos, que es un ejercicio que particularmente pertenezco a otro espacio y siempre lo estamos haciendo. Y ahora a ver que incluso en este pueblo era casi prohibido hablar en contra del EDESMA, uh-huh, o a manifestarte, porque si no estás en contra de la única fuente de trabajo. Pero ahora ver que el pueblo se despierta, eso un poco te deja un alivio de que las marchas de tantos años ha reflejado que la lucha sirve, ¿no? Porque hace que el pueblo se levante y no deje que le vulneren los derechos. Uh-huh. Así que la expectativa es de que nos sigan mirando a Jujuy, de que se proponga la intervención, que caiga la reforma y que el gobierno nacional realmente empiece a hacer algo y no solamente anuncios o manifestaciones por Twitter, y queremos ver acciones concretas sobre la situación. Ellos sabían hace mucho tiempo lo que estaba pasando en Jujuy. No es que salimos ahora a denunciar sobre la reforma y el litio, y sin embargo Nación miró otro lado. Creo que hay una responsabilidad en conjunto y tienen que empezar a ver qué es lo que pasa antes que esto pase a mayores. Bien, Martina, te agradecemos tu intervención aquí en Radio La Retaguardia, en el programa Tengo Una Idea. Te mandamos un abrazo grande y hacerlo extensivo a todas las personas que están allí. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Bueno, finalmente estuvimos comunicados telefónicamente con Martina Montoya. Ella es docente y comunicadora popular, también integrante de la organización Capoma.